Saca a tu chica, ponte a bailar. Saca a tu chica, ponte a gozar. Con fuerza. Y levante la mano. Equipa, Juliaca y Puno, ¡para con deseos! ¡Para con deseos!